Bárbara, siendo las 20 y 39, les damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, parte de la Babel Orquesta. ¡Qué placer! ¡Qué placer! Estamos aquí en vivo con Tito Poderto. Roberto, iba a decir. ¿Qué? ¡Qué simplón! Poderto y Zeta, ¿cómo están? Bien. Increíble. Qué lindo tenerlos, bienvenidos. Qué hermosas son las tribus. Vinieron a tocar, ¿verdad? Eso, eso no son a tocarlo todos. Ellos son a tocar los tíos, pero es una descarta. Todo, bueno, dice Poderto que toca a todos, él siempre toca. ¿Trajeron el traductor? Tenemos, sí, Tito traduce bastante. Pero me pierdo después de la tercera copa, me pierdo. ¿La pulita en el dedo gordo? Me pierdo y no vuelvo a encontrar. Si cenamos otro, si vos pala, capaz yo me hace nada. Gordia, se puede quedar. Por favor, que parece que le salió un callo en el dedo gordo, pero que si te acercas al callo, la inspiración puede ser fatal. Ah, había entendido cualquier cosa. Sí. ¿Cómo están, Mabeles? Bueno, acá un día húmedo. Le estaba comentando a nuestra amiga productora que el programa, que hoy fue un día húmedo para mí. Yo me levanté muy alunado hoy particularmente, y bueno, peor es que es Puerto, porque Puerto siempre se mete abajo de mi cama. Si otro año más lluvia, pero si está aquí, vaya pitazo. Bueno, porque se despierta y no sabes con quién se puede despertar. Y tuvimos una discusión matutina bastante fuerte. Entonces, ¿se puede saber acerca de qué? Ya después vamos a hablar, porque ya me estuvieron pasando información. Después, más adelante del programa, vamos a develar un poquito la problemática que hubo. Queremos saber todo. Pero estuve un día muy alunado, así que yo no vengo bien se planteado. Así que, calma. Así que no, me bastante bien igual, Sí, pero Poderto enseguida es como cerca, mi alter ego, ¿viste? Está bien. Bueno. ¿Tienen los planetas alineados? Alunados. Para tener alunados. Muy bien. Bueno, si les parece bien, digamos, a modo de segunda presentación, vamos a escuchar algo de la Babel. ¿Qué es este disco que tenemos aquí? Felicidad garantizada. Babel Orquesta. Acá tenemos. Babel Orquesta presentó nuestro primer material en algo parecido a este bodoque que se llama Felicidad Garantizada, que sale un poco de la experiencia de vivir una fecha de Babel. La gente sale garantizada. Lo que no garantizamos que este material refleje plenamente lo que nosotros solemos dar en un espectáculo. Por acá lo plasmamos en 2D. ¿Qué suelen dar en un espectáculo? Y es un poco más de tocarse, como vos decías, un poco más de entregarse. Pero bueno, vamos a poner la música a ver si la gente se imagina. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Vas a poner baila? ¿Vas a poner baila, Babel? Bueno, ese es el con lo que hacemos bastante ruido y que nos gusta divertirnos, porque es el corte con lo que presentamos. Es una musiquita para bailar y para compartir. Baila, Babel, de la Babel Orquesta, aquí en Ofrendas Urbanas. Truco, gallina, turbante, es nuestro destino. Babel dibuja el mapamundi y hace su camino. Te encuentra, te arranca y se te mete de a poquito en la garganta. Baila, baila, Babel. Baila, baila, Babel. Baila, baila, Babel. Baila, baila. Baila, baila, Babel. Baila, baila, Babel. Baila, baila, baila, Babel. Baila. Baila, baila, Babel. Baila, baila, Babel. Baila Babel. Lo que estamos escuchando. Baila Babel, justamente. Efectivamente, ¿eh? Efectivamente. Sí, baila Babel. Con un invitado de esta canción. Sí, es un tropecito. Es uno que tiene poco pelo, es más así como vos, Paul, de citrato, puedo llamar y que hace va y que se la abeja, con la pelota cordera. La abeja cordera. La abeja cordera. Muy bien. Chicos, y. Y de paso vamos a contar que mañana la Babel Orquesta toca en el Luna Park. Con el Pelado Cordera, así que somos invitados de un par de temitas del Pelado. Qué quilombo, ¿no? Cordera con su banda, Malababel. Y sí, nosotros hacemos lío en todos lados. Sí. Y ayer estuvimos en la puerta de los Café Tacuba, ahí haciendo quilombo. Hoy no vinimos a hacer quilombo porque no sé. Qué lástima. Bueno, un poco de quilombo están haciendo. Chicos. Yo tengo el coquirico en la chata. ¿Coquirico? Trae el coquirico en la chata. No, espera, primero hablemos. Claro, hablemos de coquirico. Sí. hablando de coquirico, un poco de historia de la Babel. ¿Querés saber cómo arrancó Babel? Sí. Bueno, resulta que nos conocemos los integrantes por de distintas situaciones de la vida en distintos momentos, en distintas situaciones artísticas. Etnias artísticas. ¿Y cómo se llama? Estábamos algunos, por ejemplo, Sete y yo, que somos amigos de la adolescencia, siempre nos intercambiábamos música. Eso es un poco parte así como del relato oficial, pero es cierto. Siempre nos pasábamos muchas músicas y músicas generalmente que eran anacrónicas, o sea, música muy antigua, de otros países y muy ecléctico todo lo que escuchábamos, pero nunca ninguno de los dos tocó esa música en ningún proyecto personal. Y además, nunca nosotros habíamos tocado juntos antes. Así que bueno, al pasar del tiempo nos encontramos un día y existió la posibilidad de que formáramos la orquesta con la inquietud de tocar esas músicas que nunca habíamos tocado y que tanto nos gustaban. Así que bueno, eso fue un poco el comienzo, digamos, ese como esa primera patada, esas primeras ganas. Y bueno, y a eso se sumó que la esposa de Zeta es actriz y bueno, desde la mirada de ella le pareció que era interesante incluir en una banda de música que estaba tratando de ser festiva y tratando de revalidar lo que es esa música que tenía que ver mucho con la fiesta popular, de incluir a personas que pudieran representar, hacer un acto concreto de esa fiesta popular y trasladar al público, porque una cosa es hacerlo en escenario, otra cosa es lo que pasa con Babel, que yo no voy a adelantar mucho porque el que no lo va a ver no se puede dar cuenta de lo que es, por más que yo te lo cuente. Además, lo que pasa es público. No la va a ver, sí, no es la una va acción ver. Que tiene que ver con el público, porque nosotros el público es bastante referente y es referencia de lo que nosotros hacemos. Y si nosotros estamos solos, como que no termina de ser. La mecánica de Babel es muy con la gente que nos viene a ver. Que participa, que es protagonista. ¿Y en qué año se armó la banda? En el 2007. Son viejos. Somos personas. Somos jóvenes que tenemos muchos jóvenes años. Jóvenes con experiencia. Jóvenes con muchos años. Jóvenes que divertirse. Son viejos, nos mató. Realmente, yo todavía, lamentablemente, nunca los pude ver en vivo. Pero ya ahora solo vinieron tres. Muerto. En total, ¿cuántos son? Ocho. Tres transmitiendo una vibra increíble. O sea, lo que se generó en el estudio es pura alegría. No me quiero imaginar tocando en vivo todos. Sí, hay personas hiperventiladas, allá estoy viviendo el otro lado de la pecera. Muy bien, chicos, un poquito de agua, denle un poquitito más de agua. ¡Así es, tropio, maca, payo, peatre! ¡Examen! Es así, acá el equipo se compenetra mucho con los invitados, suele pasar. A veces pasa lo contrario, ¿no? Están todos llorando, deprimidos del otro lado. O simplemente no escuchan, se ve sí, que... Sí, bueno, claro, están tomando mate del otro lado. Pero bueno, habla Pablo mirando el partido. Habla Pablo de compartir, de que se compartían, nos compartimos y nos compartimos entre el público y eso también hace que el público sea parte del show. Si no está el público, evidentemente, no pasa nada. No, se debe así que le agradecemos mucho a toda la gente que va a venir. ¿Cuándo? El sábado. ¿A dónde? El sábado, nada más Ciudad y nada menos Cultural Econix. ¡Bravo! Tienen que hacer todos los oyentes que quieran ir a verlos. ¿El próximo sábado a qué hora? 20:30 es la convocatoria, porque va a largar 20:59 larga. Ajá. ¿Solo toca la Babel? No, ahí tenemos un toca Semidawi, pero extra deluxe. No, no nos adelantemos, bueno, igual si quieren hablen, pero no, ya vamos a tirar el chivo completo. Te lo dejo para. Por favor. Bueno. No, yo les propongo. Quiero escuchar otra canción del disco. ¿Cómo no? ¿Eh? Dale. ¿Cuál? Y ya la había dicho yo no sé si la tiene. Bueno, ¿la tenés en punta ahí? Quiero que la presentes vos. Bueno, mira, habíamos dicho porque esta es una canción de la Amsterdam Klezmer Band, digo bien, ¿no? Y esta canción la agarraron los amigos de nuestros amigos actores y actrices de Babel. Hicieron una cosa muy divertida que lo tenés que ver, pero si lo escuchás te vas a dar cuenta. Es una pequeña escena del verano argentino, ¿por qué no decirlo? Vamos a escuchar la Revedere. Adelante. Me gusta. Era yo bañero del Deportivo Oriente. Salvaba muchas vidas, era un hombre muy valiente. Tenía un silbato mal llamado Tito. Y hacía muchas bromas con mi nombre, Tito. Por fin llegaron ellas, coquetas y arregladas. Se habían antojado una docena de empanadas. Lori, Mita, primas muy lejanas. Decían que de niñas habían sido hermanas. Nos fuimos en un tren, pagándonos un tour. Trepados a un vagón del Expreso Línea Sur. Estábamos muy bien, el vagón era una fiesta. Allí nos conocimos, somos Babel Orquesta. Orquesta que están aquí presentes. ¿Qué es la Revedere? ¿Sabemos? La Revedere es un nombre que ni siquiera sé si es realmente de idioma, de si es danés o lo que es, pero Sotria no llamo Pushkupiu Flatre o comida de Yapi, ese te la compuso la Revedere y como su pato. ¡Ataque a Polo! No, para calmate. Poderto quiere que ustedes digan qué es la Revedere. ¿Qué es? A ver. ¿Qué es la Revedere? ¿Y es Siporia? La revancha. Es. Perdimos la Revedere de tu tía. ¿Eh? ¡Oh! vos y otro no hay, vamos. No, tampoco. No, ¿Liguito? ¿Liguito? ¿Qué te dice, Rico? No tengo más puta idea, Diego. Nada. Agarro. Que te vaya. ¿La garpa? ¿Parece la garpa? No, puede ser horrible. No sea horrible. Una fiebre africana. Una fiebre africana. Tito, ya tremoya. ¿Una fiebre? Sí, el que pueda. ¡Revancha! ¡Te gané! Che, bueno, momento. Queda poquito para la tanda. Este segmento del bloque se llama Le robamos el escenario a... A Custurica. A Custurica. Bueno, no, en realidad lo que yo quería decir con eso es en realidad un poco la actitud que Babel tiene. Recién se te ¿la? Contaba. ¿Perdón? La actitud, perdón. Ajá. La actitud, ¿entendiste ahora? ¿Escuchaste bien? Sí, sí. Bueno, sigo. Se te ha contado ayer que esto que tuvo Babel en el ingreso del público al espectáculo de TAS que Café Tacuba ofreció en nuestra ciudad. Y bueno, siempre hacemos líos, siempre buscamos oportunidades donde hay algunas músicas que tienen que ver con lo que hacemos nosotros, porque va a ver todo con una canción, ahora estamos haciendo una canción de Café Tacuba, que está adaptada a Babel, que en vez de ingrata es ingrato, pero bueno, son temas de ellos. Uh-huh. Entonces, generalmente aprovechamos ese espacio donde hay público y que se referencia un poco la banda con lo que nosotros hacemos, y nos acercamos y tocamos. A eso le llamamos Asalto Babel, que es, o sea, caemos de improviso en el lugar y así con los instrumentos que tenemos vamos y tocamos y armamos un revuelo. A partir del público que está, y va a ser una mini un arte accidental. Claro, por eso puede ser que nos haya visto en alguna, cualquier en lugar. Algún lugar. Sí. Accidentalmente. Sí. Bueno, ese es. Y entonces, de esa misma manera, fue un poco que fuimos a. Nos paramos en la puerta, medio así como perro que quiere que lo alimenten, en el teatro, esperando que Custurica nos diera pelota. Bueno, fuimos una vez, dos veces. Sin pedir, por favor. Claro, sin pedir, por favor. La actitud mata el talento. No minimicemos, porque la primera vez que tocaba Custurica en el Luna Park, nosotros fuimos a la puerta ahí. Al Luna Park y vino un Patovesca y nos rajó. Entonces nos fuimos hasta Paseo Colón. Ahí tocamos. ¿Y qué pasó? Cuando pasaban los músicos de Custurica, nos vieron desde la Traffic. ¿Entendés? Entonces, al tiempo, cuando volvieron a... Desde la Trafosca, iban a la Trafosca, obvio, sí, tomando vodka, porque se toman una vodka, pero después, cuando volvieron ahí al teatro, ahí en Palermo, el Vorter y de ahora, nosotros fuimos a la puerta a tocar para hacer lo mismo, para conocernos. Entonces, llegamos, cuando había terminado el recital, yo bajé con una botella de whisky, lo saludo a uno, le digo, vení, te presento a Custurica. No cuentes todo, Mari Carmen. Te presento a Juan Carlos Custurica. Viene otro y me dice, no es ese Custurica, salame. Entonces, pero le digo, saco la botella de whisky, esto es para tomar. Me dice, yo no tomo. No, para tomar yo, le digo. Y viste, yo me hacía más el bebedor que ella, ¿entendés? Entonces, bueno, ahí al toque, en un momento indicado, alguien dijo, vamos a mostrar lo que tocamos. Y sacamos ahí un par de instrumentos y dice, che, mañana nosotros le festejamos el cumpleaños al violinista en un bar, Orsay. ¿Quieren venir a tocar? Obvio. Entonces ahí fue Babel. Hizo el trabajo de hormiga que nos dijo al día porque nos mañana tocamos de vuelta en el teatro. Tocamos de vuelta en el teatro. Escuchá el remate, por favor. Sí, tocamos de vuelta en el teatro. ¿Quieren venir a tocar? Obvio. Entonces, novio. Tocamos primero entre el público, ahí, porque en el hall queríamos tocar para toda la gente. Digamos, cuando ya estaba ahí abajo del escenario, tocamos entre la gente. Y armamos un revuelo bárbaro. Y después nos invitó a subir al escenario. Ahí está. Justicia poética. Nos trepamos. Claro, justicia poética. Fuimos de bien desde abajo. Vamos a trepa. Y subimos. Y la verdad que la actitud de Custurica fue, además de muy generosa, fue divertida. Porque, bueno, yo canté un cachito de Guamara porque canto esa canción y a veces la hacemos. Y tocaron esa canción. Fue muy emotivo. Y realmente ellos nos brindaron el espacio. O sea, de igual a igual, sin conocer. En un momento él me dijo, te quiero en mi próxima película. Dije, no, pará, pero que vamos no, de a poco, no hay mucho que hablar. Y seguimos haciendo más ofrendas urbanas aquí con los amigos de la Babel Orquesta. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. ¡Bravo! ¡Vení! otra vez, pero esto ya lo hicimos. Ah, no, que yo recién llegué. Concéntrense. Y así seguimos colándonos en todos los lugares donde podemos. Yo cuando salgo al baño en el, en la tanda hago un reset y se me borra todo el, todo lo que pasó antes. Ajá. Recién antes de la tanda nos comentaban esto de esta impronta que tienen, auténtica, ¿no? De presentarse en los lugares y tocar, y que evidentemente esto llega. Sí, incluso vinieron acá, pero nosotros no sabíamos. A las personas, sí, sí. Han venido, tocaron la puerta y entraron, siempre serán bien recibidos. Pero digo, a la hora de programar un show, no creo que sean tan improvisados, ¿no? Eso quiere decir que ensayan mucho. Sí, que sí. Si se mezclan las ideas, los porotos empiezan a dar fruto. A germinar. Yumi ma, le proya da que posi te prosta ta capa yumo plufe nacha. Hecho biquisi, corio ma, te hacen daño. Supongo que no, que te tenga el médico, ahora pues te quiero un doctor. Pregunto, ¿en serio? ¿Vos hablas ruso? Sí. Qué bien. Sí. Entre otras cosas. Siempre dije que hay que hablar. Ah, ya, otro. Oye, Tore, que hace más de mami, que yo. Chicos, acá llamó un oyente, Julieta, nos dejó un mensaje, dice que tiene 28 años y felicita a la banda. Te dice la edad acá, ¿no? La clara la edad, ¿no? Perfecto. Felicita a la banda. Para, si dice la edad, tiene que decir. Que diga el barrio, no la edad. Claro. Julieta, volví a llamarla. Volví a la edad, color de piel. Y banda preferida. Pero por lo pronto dice que felicita a la banda y especialmente a Zeta, que gracias a él empezó a tocar el saxo cuando era una piba. ¡Maestruli! No, perdón, ¿me puedo contestar lo que les pregunté antes? Digo, tienen una impronta así muy performática. Me imagino que los shows los piensan. ¿Cómo los maquinan? ¿Alguien tiene una idea? ¿Tienen una asesora? ¿Una directora teatral? Sí, todo eso. Mirá, sí. Todo, ¿qué? Se hace todo eso. Se piensan, arman, están ahí, cuando vamos hacemos otra cosa. A veces. Bueno, puede ser. Y como esto, venía a la radio a tocar y nadie trae el instrumento. Y terminan contando cómo conocieron a... Bueno, lo que dice Diego es cierto, pero no es chiste, sino es que a veces las decisiones que tomamos cuando estamos trabajando tienen que ver con lo que afortunadamente podemos tomar de lo que el público nos ofrece, de las cosas que nosotros hacemos que el público nos devuelve. Nos ha pasado más de una vez de estar improvisando, porque bueno, nosotros nos movemos mucho en el escenario e invitamos mucho a la gente cuando estamos con el público, entre el público, invitamos a hacer movimientos y pequeñas coreografías, y a veces el público nos devuelve otras cosas y nosotros tocamos mucho en fiestas también, y a veces tomamos pequeños movimientos que el público hace y los incorporamos adentro de la mecánica que igual tiene. Que Babel tiene, sí, para. Pero coreografías tienen. Tenemos coreografías. Armadas, sí. No se me hagan los improvisados. Sí, tenemos coreografías, tenemos la acrobacia. ¿Tenemos coach? ¿Qué es coach? Coach. ¿Qué es coach? Un acompañante. Entrenador es mucho más linda la palabra. Hoy dijiste personal trainer. ¿Qué es un personal trainer? Yo soy absolutamente detractor de hablar en otro idioma en tu país. Punto. Terminologías extranjeras. Claro, si estás en Estados Unidos puedes hablar en inglés. Si estás en Francia. No, porque los que se ven en la plaza no digamos personal trainer. No digamos performance, entonces. No digamos performance. Yo, por ejemplo, los negocios dicen delivery y los prendo fuego. Yo, si tiene un cartel delivery, yo voy a la noche tipo 11 que cerró y me voy con un querosene y prendo fuego el cartelito. Mandás a domicilio. Sí, no, es ataque urbano. El que te está escuchando ahora, ¿qué hace? Va y saca. Tiene que sacar el delivery y me pone a domicilio y la segunda opción es grande. Si me permiten, si me permiten, si me permiten la mano para pedir la palabra. Profesor, habla con Lecha. Queremos promocionar esta fecha que se viene, pero se nos va acabando el programa ya. No. Tocan ahora este sábado, aparte de mañana que tocan de invitados en Luna Park con Gustavo Cordera, tocan este sábado en el Conex. Sábado en el Conex con dos ex redondos. Con Semidawi. Eso. Sí. Y tocan, ¿qué hora? ¿Tocaremos con ellos? A las 20:30. Sí, está anunciado 21 horas, clavado, porque es muy puntual, porque hay una serie de otros espectáculos. Muy bien, que rondan el Conex. El Conex tiene como mucha... Sarmiento 31-31. Así es. Y puntual. Vamos a tocar afuera, ¿no? Muy libre, sí, va a estar bueno. A ver, muy puntual de verdad. No lleguen tarde, como siempre, por favor. A ver, el público. ¿Qué se viene, Laval? ¿Qué nuevos proyectos hay? Sabemos que recientemente estuvieron en la película Relatos Salvajes. todos los vimos en la película Relatos Salvajes. Que está nominada por ustedes. ¿Cómo fue que llegaron? ¿Cómo fue que llegaron a la película? Bueno, te cuento. Nosotros tocábamos en el Club Premier, que es acá, es un club vecino de barrio, que queda en Capichuelo 472. De paso, contamos que el Club Premier es un lugar bárbaro. Cuando nosotros lo descubrimos, empezamos a tocar ahí. Ahí viene la ofrenda urbana de Zeta, ¿eh? Hasta que después nos ofrecieron de tocar en este otro espacio que es Conex, que también es un lugar muy lindo para tocar de la ciudad. Así que nos mudamos. ¿Y quién estaba entre el público cuando estábamos tocando ahí en el Club Premier? Venían 20 personas, 50 personas, así, esa era la media, tocábamos todos los jueves. Y un día vino Cifrón, hace 5 años, y el chabón se acordó de para cuando hizo su película, dijo, yo quiero esta banda, nos llamó, y obvio que estuvimos ahí. ¡Bravo! ¡Bravo! Sin Fran ni Fran. Fuimos ahí sin Fran, sin Fran. Pero sí, se van a los Oscars ustedes también. Pero yo me voy a comprar un ¿cómo se llama? Un alfajor, un moño, un smoking para ver la entrega desde el sofá. Ya que bueno, pero son prendas que responden a una ideología y a una idiosincrasia. Bueno, es un buen momento para dejar la ofrenda porque se nos está acabando el tiempo, así que Bueno, ya lo de recién fue una ofrenda, realmente. Tírate una ofrenda. Ahí te tengo que comprar algo al chino. Una ofrenda urbana. Para dejar de ofrenda. A ver. ¿Poderto? Sí, Troy o Blacky Payo. No le vamos a entender. Sí, bueno. No. Bueno, yo voy a contar, la voy a contar por Poderto. Resulta que Buenos Aires tiene árboles de alineación, ¿sabes lo que es eso? No. Los árboles de alineación son todos los árboles que están en el borde de las veredas y que están pensados justamente para absorber el agua. Tienen un sentido las especies que hay en Buenos Aires. Hay un montón de especies muy lindas, algunas exóticas, otras no. Pero en algunos barrios hay muchos fresnos. ¿Saben lo que es un fresno? El fresno es un árbol, pero que además tiene una flor que es como si fuera transformada. Es una mezcla de flor y hoja. Entonces los azares que los fresnos nos regalan en esta altura del año se confunden con los jazmines, se confunden. Entonces vos vas caminando por la calle y de golpe venís o conflictuado, venís con algo y de golpe pasa un vientito y te levanta con ese olorcito a fresno, sí, que te saca, suponete, 4 segundos de ese pedazo de cosa tan así contrariada, sí, señor, que tenías. Sí, y después volvés, ¿no? Eso. ¿Pero no les pasa sí, eso? Sí. Ese olor que te invade. Sí, pero no sabía que era el fresno. Son los fresnos. Yo pensé que eran los tilos. Yo también. Atención. A veces son los tilos. Pero no tiene el azar. El tilo no tiene el azar que tienen los fresnos. Uh-huh. Bueno. Muy bien. Qué suerte. Bueno. Me gustó. Sí. Caballito tiene mucho, les digo. Si quieren saber, tiene muchos fresnos. Sí, sí. Caballito. Y si muy bien. Caballito también. Sí. Bueno, el tema que vamos a escuchar. Haz el cierre, Zetas, el cierre, sin más. Tenemos otros dos invitados de lujo, Kevin Johansen y Sergio Dawi, así que bueno, también estaba había un par más, pero los importantes son ellos. Así que después estamos nosotros. No están escuchando igual. Un saludo a mi justo mamá. Ellos no están escuchando. Así que se llama Sucundún. Bueno, el maestro Poderto Maitía, que hoy nos acompaña, y el del relato de Tito. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, la verdad, existir. Que un placer tenerlos acá. Lo que sí, esperamos que la próxima vengan todos y que toquen aquí dentro como corresponde a la Babé. Hagamos al revés. Primero vengan a ustedes a vernos y después venimos nosotros de vuelta. Ahí está, el coquirico. Listo, poné su coquirico. Buenas noches. Gracias. Voy a contarles la verdadera historia de Angelo Tornatore y su amor marino. Una leyenda que se ha contado por años en mi pueblo. Me gusta. Cada lunes Angelo salía. buscando su trabajo en la peluquería. Le calzó por la rambla la arena que le hervía, mirando el horizonte, amando cada día. De pronto vio en el agua algo que se movía, se refregó los ojos, es pura fantasía. Se pellizcó un cachete, sintió que le dolía, vio un brillo entre las olas, se acomodó el peinado, su gel resplandecía. Mi reina, cuánto he esperado este momento. He sentido el llamado del amor. Tu piel está fría, pero me gusta. Es que estoy hiperhidratada. Tu pelo está un poco maltratado. Oh, sí. Pero nada que Angelo no podrá solucionar, ¿eh? Angelo, Angelo, así es la vida de la reina de Riachuelo. Mío, te regalo un tratamiento intensivo para tus puntas florecidas que te dejará como nuevo. ¡Me encanta! Ella se contorneaba por el empedrado y todos envidiaban a los enamorados. Le susurró al oído, pronto serás mía. Y juntos se encerraron en la peluquería. Todo se iluminó, un himno se escuchó. Tijeras y pinturas, planchita y secador, algas y caracoles, una gran explosión de brillo en el emporio del rey peinador. Así es el amor. El disparo su arpón directo al corazón, ella mordió su anzuelo y así nació el amor. El disparo su arpón, directo al corazón, ella mordió el anzuelo y ahí nació el amor. El disparo su arpón, directo al corazón, ella mordió el anzuelo y así nació el amor. El disparo su arpón, directo al corazón, ella mordió el anzuelo y así nació el amor. Su arpón, corazón, anzuelo. Peguen, soy Johansen.